Deja la vanidad, rompe y vamos a gozar, que con tu sabor tienes que rumbiar. Porque tú nunca podrás entrar en la aristocracia, eres cien fuego y en tus caderas hay mucha gracia. Y cuando sientes el cutum cutum cutum de la tambora, todito lo de negro se te baja las caderas y mueve la cintura de aquí pa' donde quiera. Todito lo de negro se te baja las caderas y mueve la cintura de aquí pa' donde quiera. Ay, mulata santa, déjate de guille y vive tu vida, que con tu sabor tienes que rumbiar. Como tal fuego en tu cadera, negrita.